Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza. Bien, amables oyentes, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Les saludamos a Daniel, quien está en la cabina de controles, así que Daniel, bienvenido al programa. Sin tu ayuda no puede salir el programa con la calidad y la calidez que caracteriza Radiodifusora Casa de la Cultura. Amables oyentes, espero que ustedes tengan un buen fin de semana, que la pasen bien, si están conduciendo en las carreteras de nuestro país que están tan buenas, hágalo con prudencia, con cuidado. No exagere la velocidad, no cometa las imprudencias que muchos lo hacen todos los días, no sea parte de una estadística de muerte y de tristeza para los que le esperan en casa. Si usted maneja no tome, y si toma hágalo con moderación, pero no maneje, los suyos lo esperan en casa. Con estas recomendaciones pasamos a desarrollar el programa. Amables oyentes, en este tiempo mucho se ha hablado de los médicos que han llegado ya algunos otros están por llegar a nuestro país. Me refiero a los médicos cubanos que vienen a ayudarnos en la salud de todos y de todas las ecuatorianas. Esto es bueno, primero, que nos ayuda a suplir en los temas que tenemos ciertas deficiencias. Ustedes saben muy bien que aquí en el país no hay especialistas, sobre todo médicos familiares, por ejemplo, como el programa que tienen del médico familiar en Cuba. Eso no lo tenemos aquí y lógicamente necesitamos de la ayuda, en este caso, de los médicos cubanos, que tanta fama tienen en todo el mundo. Por diferentes países, ellos están, hasta ahora mismo, ¿cuántos médicos cubanos están salvando vidas en el planeta? Así que, compañeros, les invitamos a reflexionar sobre esto. Se ha levantado una protesta de los médicos aquí en el país, pero esa protesta no ha sido enviada al público con soluciones. La pregunta es, ¿ellos, los médicos nuestros, están dispuestos a salir a los rincones del país, donde se carece de todo y donde la infraestructura es un poco deficiente? Cabe reconocer que ahora en este gobierno, por todas partes del país tenemos centros de salud, tenemos hospitales que ya están dando servicio al público, y otros que están construyéndose. No, hay una cantidad considerable que están terminándose ya para que entren en funcionamiento. Pero la carencia aquí de especialistas es grave. No hay. Yo pregunto a todos los médicos asociados, Bueno, ustedes ya tienen las listas de especialistas para enviarlas al ministerio y ofrecer los servicios. Y lo que es más, estar dispuestos a ir al oriente, a las comunidades de los páramos, al campo de la costa y de la sierra mismo, ¿no? Ese sería un buen aporte para el país. Aquí tenemos un artículo de César Hermida Bustos, publicado en el día del Telégrafo, que dice lo siguiente. Los médicos cubanos, dice, están bien preparados para el ejercicio de su profesión, pero además cultivan valores como el de la solidaridad para servir en los sitios más difíciles. Estos profesionales comenzaron a servir en emergencias sanitarias en diversos países africanos y latinoamericanos, o se quedaron atendiendo en las localidades en donde nunca lo habían hecho los médicos nacionales. En América Latina y el Caribe hay varios ejemplos. Belice solicitó en la década de los 90 a Estados Unidos, a otros países centroamericanos y a México, que formaran sin mayores costos a sus pocos nuevos especialistas, pero no recibió respuesta favorable hasta que recurrió a Cuba, que no solo los recibió para formarlos, sino que envió para reemplazo a unas cuantas decenas de especialistas. Venezuela recibió a centenares de médicos cubanos que llegaron a los programas barrio adentro, a donde nunca habían ido los médicos venezolanos, porque además de ser barrios peligrosos, entre comillas, ni siquiera disponían de escuelas o centros de salud, peor, hospitales. Muchos otros países se beneficiaron con estos profesionales, cuyos privilegiados con las mejores notas, cuando deben seleccionar los sitios de trabajo, siempre escogen los destinos más difíciles y alejados. Cuba creó, dice, además, la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la que forma, luego de un riguroso sistema de selección, para que sean los originarios de las áreas pobres y segregadas los primeros, a cientos de nuevos médicos, muchos de Ecuador, varios de los cuales resultaron los mejores estudiantes, pagándoles todos sus estudios y manutención como becarios. En Ecuador, los primeros en seleccionar los sitios para el servicio rural de los profesionales de salud siempre escogen primero los sitios más cercanos y confortables, mientras los pueblos más difíciles y alejados se quedan sin ellos. Incluso los hospitales de varias capitales provinciales, por ejemplo de la Amazonía, no cuentan con especialistas, pues ellos no quieren ir a vivir allí, ni siquiera por pocos años o meses. Los médicos cubanos, muchos con especialidades, entre ellas la medicina familiar, son formados en un sistema de salud que respeta la APS y los niveles ambulatorios y hospitalarios, con referencias y contrarreferencia, por lo tanto, sin que el hospital reciba a los pacientes directamente, como lamentablemente sucede aquí. Bienvenidos los médicos cubanos, si van a los sitios a los que los nuestros no quieren ir. Bienvenido este extraordinario producto de exportación, solidario y científico. Aquí, compañeros, amigos oyentes, se ha argumentado que vienen a quitar el trabajo. Bueno, hagamos la siguiente reflexión. Cuando nuestros migrantes salen a Europa o han salido a Estados Unidos, ahí no decimos que van a quitarles el trabajo a los norteamericanos y a los europeos. Todo por el contrario. Van a engrandecer la riqueza de esos países con sus trabajos, y en precarias condiciones. Aquí, como el presidente de la República lo ha dicho, los médicos cubanos vendrán a trabajar en un sitio digno, con salarios dignos, ¿no? Y también con sitios adecuados para que desarrollen sus funciones de médicos. Esa es la verdad. si nosotros queremos hacer una crítica a los médicos cubanos o profesionales de otros países, con esa misma vara, midamos también a nuestros seres queridos, y quién no tiene afuera familiares trabajando. Hagámoslo con esa misma capacidad de conciencia. Cuando nosotros desde aquí reclamamos la discriminación que se comete contra nuestros familiares que trabajan en el exterior, cuando defendemos los derechos de ellos, cuando protestamos por la explotación, con ese mismo sentir nosotros acojamos a los extranjeros aquí que vienen a dar su fuerza, a dar su talento para el desarrollo de nuestro país. Muy pronto, con la Revolución Ciudadana, tendremos ya especialistas aquí, pero es necesario que vayan a prepararse al exterior, y aquí mismo que comiencen a prepararse para servir a la patria. Ya tendremos esos médicos que tanta falta nos hace aquí, pero hasta eso, recibámoslos con cariño y aprecio a los médicos cubanos, como queremos que reciban a nuestros compatriotas en el exterior, con el mismo afecto y el mismo trato que todo ser humano se merece. Así que, amables oyentes, también reflexionemos. No es la protesta por la mera protesta, no. Ahí poniendo no de por medio la defensa del trabajo en nuestro país, la defensa de los derechos que tienen nuestros ciudadanos. Así es, ¿no? Aquí tenemos todos derecho al trabajo, pero también a la salud y a una salud digna. Tenemos derecho a la educación, pero a una educación digna, amables oyentes. No esa de educación que teníamos del viejo país, que era mancillada, ¿no? Y mediocrizada por un partido político aquí en el país que hizo tanto daño a la educación y que hoy pretende seguir con esas mismas prácticas de la vieja estructura del viejo país, seguir engañando, sobre todo, a los estudiantes de colegio y de los primeros años de universidad. Entonces, eso no podemos permitir aquí, amables oyentes. Sí, hasta que tengamos a nuestros profesionales que están estudiando en las mejores universidades del mundo, en las diferentes especialidades y profesiones, hasta eso recibamos el apoyo, la generosidad de otros países, porque la salud no espera. La salud, el trato a las enfermedades es inmediato, porque si no, nuestros cementerios se llenan de muertos todos los días. Y eso nadie quiere en el hogar, por más humilde que sea, nadie quiere que su familiar se vaya de este mundo. Bien, amables oyentes, con esta reflexión nosotros nos vamos a un corte, Danielito. Al mundo que llegue al último confín de norte a sur. este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga amables oyentes, aquí tenemos esta canción hermosa, de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, Cuba va. Qué bueno reflexionar en este tipo de música y recibirla como un mensaje a la vida, un mensaje también a las libertades de los pueblos. Bien, me había olvidado de anunciar el segmento. Estamos en el segmento Las Otras Voces. Y enseguida pasamos a analizar el tema de la sal. Es una cosa grave. La sal que agrada a nuestro paladar, a veces es la causante de algunas enfermedades y de muerte. Bueno, como Danielito es vegetariano, pues él dice ¿no?, que todo natural. Es decir, Danielito come la sal en grano y no procesada, ¿no? Así que Danielito ahí no, Danielito tiene buenas costumbres en la alimentación y por eso tiene una buena contextura física. Así que Daniel no es ni flaco ni gordo, señores. Es todo un hombre disciplinado en la alimentación. Así que vea, mire, es alarmante. La Organización Mundial de la Salud aconseja ingerir solo una cucharadita de sal al día. Y yo me pregunto, amables oyentes, bueno, ¿cuántas cucharadas del sal nosotros consumimos diariamente? Unos dicen 50-50, ahora que está de moda el 50-50, ¿no? Es decir, una cucharada de arroz y una cucharada de sal, ¿no? Bueno, es una broma nomás para ambientar el programa un poco. Eso no es así. El consumo excesivo de sal trae grandes consecuencias a la salud. Fíjese que hoy en este tiempo, ¿no?, antes no se veía niños hipertensos. Hoy lo existen por el consumo desmedido de la sal. Esta sociedad que andamos corriendo por todo lado, siempre estamos apurados, ya sea por nuestra desorganización, por nuestra indisciplina que tenemos, ¿no? Cogemos, vamos a la cocina, ¿no? Ponemos un poco de agua, metemos una cantidad de sal ahí y bueno, la comida salga como salga. No tenemos el mínimo cuidado en nuestra alimentación. Y esto es grave, amables oyentes. Hay gente que cocina una olla de arroz y, bueno, después de desaguarlo, le mete sal cualquier cantidad encima. Es decir, lo que estamos comiendo como acompañado al arroz son bolitas de sal ahí encima del arroz. Y esto es grave, la indisciplina para la alimentación, cuando de esto depende la vida. Esto nos evitaría, si tuviéramos buena disciplina en la alimentación, nos evitaría menos medicinas, amables oyentes, menos hospitales, ¿no? Entonces, esos fondos serían destinados, por decir usted, para la educación, para el gozo mismo, del tiempo libre, ¿no? Pero no, amables oyentes, aquí hay un fuerte rubro que el gobierno destina a la salud. Imagínense ustedes, ¿qué sería de nosotros si el gobierno no le hubiese dado preeminencia a la salud? Sería una cosa terrible. Antes, en los gobiernos de la vieja partidocracia, ¿no? Los pobres, sobre todo, ¿no? Sus míseros ingresos económicos que tenía, los destinaba a la salud. En automedicarse, amables oyentes, porque las consultas de los médicos no se las podía pagar. Entonces se concurría a las farmacias a comprar medicinas que supuestamente nos iban a curar. Merendar un plato de arroz con menestra y carne o pollo a la brasa son hábitos que Segundo Mora ha mantenido durante décadas. Él se encarga de preparar a diario su comida con los suficientes aderezos, de los que no excluye la sal. Hace un año Mora tuvo síntomas como dolores de cabeza e irritación en los ojos, por lo que luego de un chequeo médico conoció que tenía hipertensión. La recomendación, a más de los medicamentos, fue evitar el consumo de sal y grasas. Y aquí me paro, amables oyentes. ¿Por qué no hacerlo antes? Somos llevaditos por el mal. Cuando ya estamos fregados, y disculpen la expresión, ahí vamos donde el doctor y esperamos que el doctor nos ponga dieta, nos prohíba el consumo excesivo de sal y de dulces. No. La prevención es mejor que la curación, amables oyentes. Pero Mora admite que a sus 54 años es una indicación difícil de cumplir. Según una investigación publicada en la revista británica, el 1.6 millones de personas mueren al año por el consumo excesivo de sodio. Es decir, una de cada 10 muertes cardíacas se atribuye al consumo de sodio superior a lo aconsejado. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y médicos en general recomiendan que un adulto no debería superar diariamente los 2 gramos de sodio, lo que equivalen a una cucharadita de sal. Y aquí tenemos los consejos de una persona, de la señora Gloria Gallegos, jefa del área de nutrición del Hospital Abel Gilbert, señala que la transición en la alimentación ha influido en la cifra de muertes. Antiguamente, dice, no habían alimentos enlatados, empacados o comida rápida. Ojo, amables oyentes, yo he visto donde venden comida rápida haciendo col. Ahí entre La Patria y 10 de agosto, vaya a ver usted ahí las inmensas colas que hace la gente para autodestruirse, autoeliminarse, amables oyentes. Tremendos platillos ahí de papas, con mayonesa, esas cosas que, ¿cómo se llaman? Danielito, ¿no? Aparte de la mayonesa, ahí le ponen eso, ¿no? Eso, la guarnición, ¿no? Imagínese ahí, hombre, Danielito se la sabe toda, ¿no? La guarnición, dice, bien, bien, Daniel. Sí, en verdad, es terrible.

se ven inmensos cerros ahí, de salchichas, de hamburguesas, acompañado con papas fritas. ¿Quién garantiza el tipo de aceite con que preparan esos alimentos? ¿Será que todos los días botan esos aceites saturados a la basura? Eso es una buena pregunta a las autoridades que tienen que cuidar de nuestra salud, y a la ciudadanía, ¿no?, que es la que tenemos el toro por los cuernos. ¿Por qué digo el toro por los cuernos? Porque si nosotros nos prohibimos de ese tipo de comida chatarra, pues no veríamos por las ciudades y los pueblos cantidades de saloncitos, de sitios, de lugares que están llenos ahí de aceites con papas ahí listas para freírse y ser devoradas. Hay gente que cree, ¿no?, que cuando hace una sopa hay que espesarla con sal, ¿no? Creen que no, sí, la sopa que se hace ahí de fideos con huevos, cree que hay que espesarla con sal hasta que la cuchara se pare ahí, ¿no? Y eso no es así, amables oyentes. Hay que medir en mínima cantidad la sal. Porque es más, amables oyentes, ya los productos que ponemos para tomar desayuno, para almorzar, para merendar, ya vienen con sus sales naturales, sus sales y sus dulces naturales. Aquí el artículo nos habla de que probar muy seguido el nivel de sal de una comida puede ocasionar que su uso exceda más de lo normal. Hay gentecita que le gusta estar prueba y prueba y prueba y no. Y claro, esa es una costumbre que tiene la gente. Va probando y va llenándose también. Y al final de tanto probar, la comida le sale salmuera ahí, ¿no? Y bueno, y así nos servimos, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de la comida, digamos, de un poco ahí de arroz con carne, con menestra ahí, ¿no? Aparte de eso, es la infaltable cola, la infaltable gaseosa a un lado. Es decir, el exterminio del ser humano es completo. Encima de eso le mandamos medio litro de cola, ¿no? Y nos repletamos y felices ahí. Cuando no hacemos conciencia, es grave. No olvidemos que un vaso de cola equivale, dicen, a 7 cucharadas de azúcar. Es decir, que es completo el exterminio de nuestra salud y de nuestra vida. Aquí la especialista Gloria Gallegos nos dice: según Gallegos, en los pacientes se nota claramente los avances en salud cuando consideran las recomendaciones. La más importante de estas es preparar los alimentos sin sal. Óigase bien, amables oyentes, ¿no? Porque aquí la costumbre es primero ponemos la sal y por si acaso nos olvidemos, ¿no? Y después los alimentos que nos vamos a servir, ¿no? Lo más importante, dice, de esta es preparar los alimentos sin sal. Y si al servirlo el plato no es de su agrado, poner solo una pizca de sal y que se vaya adaptando paulatinamente. Dice ella, comillas, he tenido pacientes con la presión demasiado alta que han tomado hasta 3 pastillas en el día y solo con bajar la sal han disminuido a la mitad de la dosis. Es un asunto de disciplina, compañeros. Es un asunto de amor propio por nuestra vida, por los que nos rodean. Porque cuando nos enfermamos, no solo el enfermo es el que sufre, sino también sus familiares. ¿Por qué tenemos que estar esperando ir al médico para que ellos nos pongan a dieta y nos digan, vea, esto no puede comer, usted tiene que bajar el consumo de sal, el consumo de dulces. Así que aquí somos una sociedad bastante media rara, pues no. Como les decía y les repito, encima de ese bodrio que nos metemos ahí de comida chatarra, al lado está ahí la gaseosa que está chispeando y llamándonos a consumirlo, es decir, como que la muerte con su guadaña está ahí llamándonos para despedazarnos. Amables oyentes, por la salud, por la vida, ¿no? Por la patria, por lo que usted quiera, ¿no? Y con esto nos vamos, Danielito, a un corte. Estamos con Memoria Viva, estamos en el segmento Las Otras Voces. Aquí vienen las 5 recomendaciones para disminuir la sal en las comidas. Dice así: evitar el consumo de enlatados y embutidos. Evitar, dice, el consumo de enlatados y embutidos. 2. revisar la información nutricional de cada alimento adquirido en el mercado. Bueno, y a propósito, ¿cierto, Danielito? ¿Qué pasó pues con el etiquetado? ¿Qué pasó? Se quedó ahí, ¿no? Pero con este gobierno no se quedan ahí las cosas. Ya de salir el presidente, ¿no?, a informar debidamente el etiquetado, porque habían dos o tres tipos de etiquetado. El rojo era con bastantes sales, el amarillo era con menos sal, y el verde era productos saludables sin sal y sin azúcares. Pero avancemos. Tres, cocinar, dice, sin aderezos artificiales y reemplazarlos por especiales naturales como culantro, perejil, el limón. Ya fuera los cubitos Maggi y todas esas saboras que lo único que hacen es perjudicar a nuestra salud. Cuatro, no consumir sodas ni bebidas azucaradas porque contienen dosis mínimas de sodio. Y cinco, preparar los alimentos con solo una pizca de sal hasta acostumbrar al paladar. El exceso de consumo de sal puede producir hipertensión, infartos, osteoporosis, asma, infartos cerebrales y problemas en los riñones. Así que, amables oyentes, quedan advertidos, y con esto pasamos al segmento Culturando por Nuestra América. Aquí en el país y en América Latina poco se habla de las mujeres, de esas grandes heroínas que lucharon enormemente por la independencia de los pueblos. Aquí nosotros hemos sido bendecidos con mujeres enormes que han pasado a la historia del país, de América Latina y del mundo, como es el caso de Manuelita Sáenz, Manuela Cañizares, Rosa Zárate. Y si nos vamos un poco más atrasito, hablemos también de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango y otras mujeres que han hecho grandes cosas por nuestra patria. Hoy vamos a hablar de una mujer extraordinaria que me ha conmovido, ¿no?, y me ha puesto a repensar la historia independentista de América Latina. Hoy vamos a hablar, en los minutos que nos quedan, de Policarpa Salavarrieta. Y ella dijo una frase: la libertad tiene más valor que la vida. Así es, una vida sin libertad, sin derechos, no vale vivirla, porque es una humillación, es una burla al ser humano, al hecho mismo de existir. Ella es ella fue una mujer colombiana, y es, yo diría, una patriota colombiana y latinoamericana. Ahí llevan a Paola, murmuró un hombre de Ruana con una cicatriz en la cara. Dejó que las campanas sonaran un rato y después agregó: es bonita. Sí, es bonita, confirmó otro. Los demás estaban silenciosos. Había una gran multitud, pero hubiera sido lo mismo si la plaza estuviera completamente vacía. Absorta, la muchedumbre contemplaba sin que nadie se atreviese a defender a la prisionera. En verdad, la Pola estaba linda y compuestísima. Se había arreglado con cuidado, en una especie de siniestra coquetería con la muerte. O era que simplemente por dignidad quería acudir con decoro y brillo a la última cita. El soldado le ordenó a la muchacha que montase sobre la banquilla. La fusilaran de espaldas como traidora. No, es propio ni decente, respondió ella, en una mujer semejante posición? Sin montarme daré la espalda, si esto es lo que quiere. Los preparativos fueron exasperadamente rápidos. De pronto retumbaron 6 disparos. Muero por defender los derechos de mi patria, había alcanzado a gritar Policarpa Salavarrieta. Dios eterno, ved esta injusticia. Policarpa Salavarrieta Ríos nació en el año de 1795 en Bogotá, pero desde muy pequeña quedó huérfana de padre y madre, teniendo que trasladarse al municipio de Guadúas junto con 2 de sus hermanos. Dicen que pasó en aquella localidad su infancia y adolescencia, que nada tuvieron de extraordinario. Si hacemos abstracción de la simpatía y vivacidad de la que era dueña la jovencita, cuando el 20 de julio de 1810 se dio el grito de independencia en Bogotá, también la llamaban Polonia, y Polonia despertó bruscamente a las realidades políticas de la Nueva Granada, asimilando de golpe y porrazo las tradiciones revolucionarias de su familia. Su padre había participado en el movimiento comunero, y del medio ambiente, su novio, Alejo Sabaraín, ingresó rápidamente a las milicias patrióticas. Policarpa se convirtió en un ardiente patriota, aunque marginada aún de las labores prácticas de la lucha por la libertad. En 1811 regresó a Santa Fe de Bogotá, donde se integró a la política práctica. El país se había dividido entre federalistas y centralistas, y la Pola, como buena santafereña, tomó partido por estos últimos. Fue figura preminente en la defensa de Bogotá, dirigida por el general Nariño. Luego volvió a Guadúas, o sea, a su tierra natal, en donde hubo de vivir la amarga realidad de la Reconquista española. En 1816, los patriotas la contactaron con el fin de pedirle que regresara a Bogotá para ayudar a organizar la labor clandestina que se adelantaba allí. Policarpa accedió con gusto. Durante un año trabajó con diligencia, astucia y abnegación. Cuando cayó en manos de los chapetones, no mostró un ápice de temor. Fue condenada por Juan Samano a muerte y murió con inimaginable valentía denunciando al régimen colonial. Esa es una de estas grandes mujeres de la patria grande de América Latina, que seguimos construyéndola. No pueden quedar en el vacío las palabras y las aspiraciones del libertador Simón Bolívar, de esos grandes patriotas que acompañaron a los pueblos para emanciparlos. Y esta es una de estas grandes mujeres luchadoras en nuestra vecina hermana Colombia, que dio su vida, que derramó su sangre por la independencia de su país y de América Latina. Para entender el periodo de un personaje hay que conocer las grandes fechas que lo determinaron. Y en el caso de la Pola, el movimiento comunero de socorro estalló en 1781, a comienzos del siglo. En 1808, Napoleón Bonaparte humilló a España, imponiendo como rey a su hermano José. En 1810, Santa Fe conoció la firma del Acta de la Independencia, pero entre 1814 y 1816 se desarrolló la Reconquista española en la culminación de este reflujo. En 1817, Policarpa fue capturada y fusilada por los españoles, y en 1819, el viento de la historia se puso decididamente a favor de los patriotas americanos. Gracias a la victoria de Bolívar en la batalla de Boyacá, es decir, 2 años más, y Policarpa hubiera salvado su vida. Pero no fue así. En todo caso, el valor de esta mujer nos enseña en este día a llenarnos de valor también, para derrotar al neocolonialismo yanqui y irnos a conquistar, si es que se quiere, la segunda y definitiva independencia de América Latina. Y aquí hay unas bonitas expresiones del novio, sí. El noviazgo de Alejo con Policarpa estuvo siempre atormentado por la sombra de la desgracia, la prisión y la muerte. Al ser apresado por última vez, Zabarraín alcanzó a escribir la siguiente carta a la Salabarriete. Amada, volvemos prisioneros otra vez y ahora en medio de los más grandes sufrimientos por el maltrato y la estrecha vigilancia que se nos somete. Solamente aquí, en Ziparaquirá, he podido burlar a mis guardias y enviar esta nota gracias a este joven que te ruego atiendas y ocultes. Nos has traído a rastras y estamos casi deshechos. Nos han apresado al final del viaje y han tomado toda la correspondencia. Esta es una de las palabras del novio de ella. Y nosotros desde aquí aplaudimos el fervor y el valor de esta mujer. Ustedes, como saben, amables oyentes, estamos pasando por momentos difíciles, sobre todo aquí en la ciudad con los temblores. Han habido algunas réplicas en estos días, pero el alcalde de la ciudad nos está pidiendo a través de los celulares que guardemos la calma. Y nosotros tendemos que responder a la autoridad de la ciudad. Así no seamos compatibles en su ideología, pero es el alcalde de todos los quiteños. Y guardemos la calma como esta autoridad nos pide. Y bueno, pues entiendo que estamos preparados. El gobierno central también por su parte ha tomado muy serio esta situación que estamos viviendo, y nosotros desde aquí a los familiares de los que han muerto les enviamos nuestras condolencias. Y con esto Danielito, hemos terminado la jornada de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz la será.